vuelves a mirar por la ventana. Tus ojos se clavan en mí. Yo siento que me tienes hechizado. Es otro sueño, no quiero despertar. Las noches no pasan sin ti, nena.